101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 Teleelche Radio Marca. También nos ves en Teleelche y nos escuchas en internet. Abrimos página deportiva en este viernes 2 de julio de 2021 en clave franjiverde. Siguen sonando nombres para reforzar la plantilla del Elche. Los últimos dos, los chilenos Gabriel Arias y Eric Pulgar, que están disputando en estos momentos la Copa América con su selección. Lo que está confirmado ya es la fecha y el rival para el regreso del Festa de Elche. Se trata del Levante, por lo tanto interesante derbi autonómico una semana de empezar la liga. Ambos clubes se enfrentarán el sábado 7 de agosto en el Estadio Martínez Valero a partir de las 9 de la noche. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. En el Elche Club de Fútbol siguen sonando nombres para el proyecto de la temporada 21-22, que de momento se mantiene sin ningún fichaje después de que haya pasado un mes y casi dos semanas desde que se lograra la permanencia en mayo. En el club reina la tranquilidad y no hay prisa por anunciar fichajes, pero en las últimas horas se han situado en la órbita del Elche dos futbolistas más, los dos del mercado sudamericano. El primero es el de Eric Pulgar, volante de contención de 27 años que pertenece a la Fiorentina, un club que en 2019 pagó por él 12 millones de euros al Bolonia. Actualmente está participando en la Copa América, donde está destacando, es uno de los titulares. Y el segundo nombre que se vincula al Elche es el del portero también chileno Gabriel Arias, de 33 años, que milita en las filas del Racing de Avellaneda, donde es titular indiscutible. Gabriel Arias también está participando en la Copa América con Chile. Son los dos nuevos nombres que se suman a la larga lista del Elche Club de Fútbol. En el caso de Eric Pulgar, hay que decir que también cuenta con el importante interés de otros clubes de España, de la Liga Española, como el Real Betis o el Celta de Vigo. Además, el Elche acaba de confirmar que el próximo sábado 7 de agosto se disputa la edición número 60 del Festa de Elche y será contra el Levante. Por lo tanto, después de dos años de parón, regresa este histórico y prestigioso torneo veraniego, uno de los que tiene más solera en el país. El partido será el 7 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Por otro lado, la plantilla está apurando sus últimos días de vacaciones porque el lunes vuelve ya al trabajo. Los futbolistas de Fran Escribá están citados a partir de las 8 de la mañana en el estadio para someterse a los test del COVID como paso previo a realizar las pruebas médicas y físicas repartidos en grupos, tanto en el Martínez Valero como en la Universidad Miguel Hernández. Si se cumplen todos los plazos y todo transcurre con normalidad, el primer encuentro del Elche se llevará a cabo, el primer entrenamiento se llevará a cabo el miércoles por la tarde en las instalaciones deportivas del Pinatar Arena. Por cierto, que el Elche ha informado también que su tienda online va a permanecer cerrada durante los próximos días. La entidad ha especificado que la nueva colección de Nike, la marca estadounidense que va a vestir a los equipos del club, estará disponible a partir del lunes. De momento, la presentación del diseño de las nuevas camisetas que lucirá el equipo tendrá que esperar, al igual que tantas otras cosas como los anuncios de fichajes y la campaña de abonos. Eso sí, el lunes ya podremos ver la ropa de entrenamiento de la marca Nike que llevará el Elche durante los reconocimientos médicos. Además, en el Elche en Punta de hoy repasaremos la actualidad del Elche femenino con Cassandra Ruiz, más conocida como Cas, pieza clave en el equipo de Quique Cano, que ha conseguido el ascenso a la Liga Reto Iberdrola, es decir, la segunda categoría del fútbol femenino nacional. Escucharemos a Cas, que cuelga las botas a sus 31 años. Las despedidas y este tipo de decisiones siempre son tristes, pero se retira del fútbol de la mejor manera posible, con un ascenso en el Elche. Y también en el tramo final del programa hablaremos de atletismo con Pablo López y escucharemos a Juan Carlos Esteso, que nos va a hacer balance de la primera parte de la temporada y nos va a contar cuáles son sus próximos retos de cara a los próximos meses de competición. Destacar también que ayer el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola recibieron en el salón de plenos del ayuntamiento al Athletic Torrellano y al Club Balonmano Elche Cadete Femenino por sus recientes éxitos. El Athletic Club Torrellano logró la semana pasada el ascenso a tercera ref, mientras que el Club Balonmano Elche Café Musetti se proclamó campeón de España hace dos semanas. Ayer por la tarde tuvieron su merecidísimo reconocimiento en el ayuntamiento. Esto es Elche en Punta, hemos arrancado ya, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos en la sintonía del 101.4. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Juanita. Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección. Juanita. Equipamos al trabajador, equipamos su empresa. Juanita. Conozca nuestra tienda online, juanita.es o nuestra tienda física. Juanita. En Torrellano, desde 1967, a su servicio. Mañana sábado, en la isla de Tabarca, Sons de Llevant, concierto lírico. En la iglesia a las 8 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo. Servicio de transporte, ida y vuelta. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4, Teleelche Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en la televisión local de Elche, en Teleelche. Estamos inmersos en plena Eurocopa. De hecho, después de dos días de descanso, la competición regresa y lo hace con el partido de la selección española en cuartos de final ante la selección de Suiza. España eliminó el lunes a Croacia 3-5 en la prórroga y los suizos hicieron lo propio ante Francia, la gran favorita para ganar el torneo. En el caso de los suizos fue en la tanda de penaltis. Así es que España y Suiza se ven las caras esta tarde en San Petersburgo a partir de las 6. El ganador de esa eliminatoria pasará a semifinales y se va a enfrentar al vencedor del Italia-Bélgica, que se juega esta noche a partir de las 9. Dicho esto, entramos de lleno en la actualidad del Elche Club de Fútbol. En primer lugar, decir que el trofeo Festa d'Elche regresará este verano con un derbi autonómico a una semana de empezar la liga. Es decir, el Elche Club de Fútbol, el vigente campeón del trofeo, porque su última edición fue en 2018, ganó el equipo ilicitano 1-0 al Almería, se va a enfrentar al Levante, que es el último campeón del trofeo que no lo haya ganado el Elche. Es decir, el Levante lo ganó en 2017, el Elche en 2018. Así que estas dos escuadras se van a enfrentar en la edición 60 de este histórico y prestigioso torneo de verano, uno de los que tiene más solera del país, que no se ha podido celebrar, como ya sabéis, en los dos últimos años por diferentes motivos. Pues bien, el sábado 7 de agosto, a partir de las 9 de la noche, en el Estadio Martínez Valero, se va a jugar el partido que pondrá el punto final a la pretemporada del Elche, antes de empezar la liga en Primera División ante el Athletic en la jornada número 1. Por otro lado, la actualidad del club está centrada sobre todo en el mercado de fichajes, donde el Elche se mantiene con tranquilidad a la espera de oficializar el primer movimiento. La plantilla vuelve al trabajo el lunes y de momento el técnico Fran Escribá no va a tener ninguna cara nueva en forma de fichaje. Eso sí, en las últimas horas otros dos nombres de futbolistas han sido relacionados con el Elche. Son dos jugadores del fútbol sudamericano. De hecho, los dos son chilenos y están actualmente participando con su selección en la Copa América. Se trata del volante Eric Pulgar y el portero Gabriel Arias. El que no se está perdiendo ningún detalle del torneo sudamericano es el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, que tiene su atención puesta en la Copa América y en el mercado sudamericano. Los fichajes no llegan al Elche, pero la amplia lista de opciones que maneja la dirección deportiva no será por esa amplia lista que se está manejando desde la dirección deportiva, quiero decir, porque a esto hay que sumar también la larga agenda de jugadores que tiene Cristian Bragarnik, que para algo es representante de jugadores. Así que por un lado está la opción en el mercado de Eric Pulgar, que se trata de un pivote de 27 años que pertenece a la Fiorentina, donde en principio no se cuenta con él para la próxima temporada, aunque el nuevo entrenador del equipo italiano, Vincenzo Italiano, puede variar la hoja de ruta a última hora tras el reciente anuncio de su fichaje. En la Fiorentina ahora mismo no se cuenta con Pulgar, pero hace dos años se pagaron por él 12 millones de euros por este centrocampista, que por aquel entonces pertenecía al Bolonia. Se trata de un mediocentro defensivo con buena altura, mide 1,87 y es diestro. Se formó de joven en las categorías inferiores del Club de Deportes Antofagasta y en 2013 dio el salto al primer equipo, que militaba en la primera división de su país. Precisamente la temporada 13-14 fue el inicio de su consolidación en ese equipo, en Deportes Antofagasta, donde jugaba en la posición de centrocampista defensivo. Pero también en muchas ocasiones hay que decir que actuó de defensa central. Según los datos de su carrera, tanto para el Apertura del año 2013 como en el Clausura 2014, fue titular indiscutible en defensa. Destacó sobre todo por su altura, rapidez y movilidad. Después de su buena campaña en el último torneo, el futbolista llamó la atención de los clubes más importantes del fútbol chileno, que intentaron ficharlo. El que se llevó el gato al agua fue el Colo-Colo, que logró contratarlo por un periodo de 6 meses. Sin embargo, en Colo-Colo pasó desapercibido y el 4 de julio del año 2014 fichó por Universidad Católica. Eric Pulgar se adaptó rápidamente y convenció al técnico para ser titular en defensa. En el año 2015 obtuvo el premio al mejor volante derecho. Tras haber destacado durante la temporada en Universidad Católica, en agosto de 2015 fue cuando se anunció su fichaje por parte del equipo italiano Bolonia, que acababa de ascender a la Serie A, es decir, la primera división de Italia. En Bolonia estuvo durante 4 campañas en las que jugó un total de 106 partidos, 100 en primera y otros 6 en copa, y durante ese tiempo marcó 10 goles, que no es una mala cifra teniendo en cuenta que es un centrocampista defensivo. Durante las últimas 2 campañas fue uno de los futbolistas más utilizados del equipo y eso llamó la atención de la Fiorentina, que el 9 de agosto de hace dos años, en 2019, se animó a ficharlo en una operación que rondó los 12 millones de euros. Después de dos temporadas, Eric Pulgar completó un total de 64 partidos y 8 goles con la Fiorentina. Como digo, se trata de un futbolista que es internacional con la selección de Chile. Con el combinado nacional hizo su debut el 28 de enero de 2015 en un partido amistoso. De hecho, en estos momentos Eric Pulgar está participando con Chile en la Copa América y está contando con muchos minutos en el equipo dirigido por Jorge Sampaoli porque se ha ganado el puesto de titular. Esta noche precisamente la selección chilena juega los cuartos de final de la Copa América contra Brasil. En España ese partido será de madrugada. Es por lo tanto uno de los muchos nombres que se han situado en la órbita de posibles fichajes para el Elche Club de Fútbol. Un Eric Pulgar que encaja dentro de ese perfil que busca el club ilicitano para el centro del campo. Es un jugador fuerte, alto, con buen nivel defensivo y además es polivalente porque, como hemos comentado, puede actuar también incluso como central. No obstante, será otra operación muy compleja porque el futbolista cuenta con el interés de otros clubes importantes de la Liga Española, poderosos como el Celta de Vigo, el Real Betis o incluso llegó a sonar hace unas semanas para el Atlético de Madrid y hace unos años para el Sevilla. A estos equipos hay que añadir incluso el Leeds United de Marcelo Bielsa y Víctor Horta, que también tiene en su agenda al centrocampista chileno. Así que veremos en qué queda todo esto. Por otro lado, también hay que destacar que para reforzar la portería franjiverde, donde ahora mismo solo está con contrato en la primera plantilla el catalán Edgar Badía, suena para fichar por el Elche Gabriel Arias, guardameta chileno, tiene 33 años, en septiembre va a cumplir los 34 y como Eric Pulgar también está participando en la Copa América con Chile, aunque en este caso el portero es suplente de Claudio Bravo, el arquero del Real Betis. Un Gabriel Arias que pertenece al club argentino Racing de Avellaneda, donde recaló en 2018. Desde muy joven emigró a Buenos Aires y entró a formar parte de las categorías inferiores de Independiente para luego pasar a la cantera de Olimpo de Bahía Blanca. En este equipo fue donde el guardameta hizo su debut como profesional y estuvo hasta 2012. Después se marchó a un viejo conocido en los últimos años aquí en el Elche, Defensa y Justicia. En 2014 se adueñó de la portería de ese equipo, Defensa y Justicia, y se convirtió en titular indiscutible y también en capitán. Entre sus grandes registros figura, por ejemplo, que es el guardameta de Defensa y Justicia con más minutos sin encajar un gol, un total de 741. En enero de 2018, el club chileno Unión La Calera se hizo con sus servicios con una cesión con opción de compra. Y el 2 de julio de 2018, Racing Club de la Superliga Argentina compró el 80% de sus derechos, firmando un contrato por 3 años. Así que en agosto del año pasado renovó hasta diciembre de 2023 con una cláusula de salida de 8 millones de euros, que es lo que cuesta a día de hoy el futbolista. En el club de Avellaneda realizó un excelente trabajo, una grandísima actuación hasta tal punto de que fue convocado con la selección chilena. Actualmente es una pieza clave del equipo de Avellaneda y es que se trata de un portero que ha rendido a gran nivel durante las últimas temporadas. En marzo de 2019 se proclamó campeón de la Superliga Argentina con Racing siendo una pieza fundamental durante todo el campeonato. El 14 de diciembre de 2019 cerró su gran año en el club al coronarse campeón del Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina en esa victoria 2-0 de Racing sobre Tigre, teniendo además en el partido una destacada actuación y siendo un pilar fundamental para mantener la portería a cero. En 2020 comenzó otro gran año en el conjunto de Avellaneda y en 2020 también lógicamente llegó la pandemia y cuando se retomaron las competiciones Gabriel Arias mostró un nivel un tanto irregular, pero rápidamente en la Copa Libertadores de aquella temporada fue uno de los mejores del equipo, así que ya en el 2021 se mantiene como una de las figuras del equipo de Racing, sobre todo en la Copa Libertadores de 2021. De hecho, en este torneo ha enlazado 6 partidos sin recibir goles, completando 540 minutos con su portería a cero. Sumamos, por lo tanto, el nombre del portero Gabriel Arias como posible fichaje para reforzar la portería del Elche Club de Fútbol. Desde luego, por lo que se comenta en Argentina, es un guardameta que ha tenido y ha rendido a buen nivel durante los últimos años. Mide 1,88. Ya sabemos que a Fran Escribá le gustan mucho los porteros altos. Y estamos ya a viernes, hemos superado el mes de junio, estamos ya en julio y de momento el Elche no ficha a nadie. La pretemporada del equipo ilicitano arranca el próximo lunes. La plantilla de Fran Escribá está citada a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Martínez Valero para empezar con los test de antígenos y someterse posteriormente a las pruebas médicas y físicas. Estas pruebas se van a realizar en las instalaciones del estadio y también en la Universidad Miguel Hernández, y para ello la plantilla se va a dividir en diferentes grupos según el protocolo. Así que si todo marcha con normalidad, está previsto que el miércoles por la tarde en las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar, será donde tenga lugar el primer entrenamiento de la pretemporada. Una preparación de 6 semanas a caballo entre Pinatar Arena y la Algorfa, como ya hemos comentado, que tiene como objetivo llegar en las mejores condiciones físicas al debut en Liga el próximo 14-15 de agosto contra el Athletic Club de Bilbao, en el Martínez Valero. Es importante, por lo tanto, llegar bien al inicio de la temporada, porque el comienzo va a ser muy exigente para el Elche, que va a tener que medir sus fuerzas en el inicio de la Liga contra el Athletic, contra el Atlético de Madrid y ante el Sevilla. Todo eso en el mes de agosto. Y ayer ya contamos que desde Paraguay los medios de comunicación apuntan que el delantero Lucas Boyé está en la agenda de Libertad, el actual campeón de su país. El futbolista de San Gregorio acaba de firmar su mejor temporada como profesional tras convertirse en el máximo goleador del Elche, con 8 dianas, 7 en Liga y 1 en Copa del Rey, y el club franjiverde es el que tiene los derechos del jugador, porque en mayo se ejerció la opción de compra por valor cercano a los 2 millones de euros, es decir, que a todos los efectos Boyé dejó de pertenecer al Torino italiano. El propietario Cristian Bragarnik ya dijo que la idea en un principio no es hacer caja con el futbolista, aunque las condiciones del mercado siempre son muy cambiantes. Desde luego, se hace muy extraño que Boyé pueda tener el interés de marcharse a Paraguay cuando, de hacer otra buena campaña aquí con el Elche en Primera División, podría dar el salto incluso el próximo verano a un club grande de Europa. Así que habrá que seguir también muy de cerca. De momento en el Elche se guarda silencio sobre este y sobre el resto de temas, porque el club no se pronuncia. Y los que sí que se han pronunciado, mejor dicho, los que sí que se han despedido ya a través de las redes sociales, son Víctor Rodríguez y Nuke Nfulu, que acabaron contrato el miércoles con el Elche y que han dejado mensajes a la afición franjiverde. Víctor afirma que es muy especial poder decir adiós habiendo conseguido un ascenso y una permanencia en Primera División, dejando al club en el lugar que merece esta ciudad, y también reconoce que ha sido una pena no haber podido disfrutar de la afición del Elche en el Martínez Valero, pero insiste en que ha notado mucho el apoyo y el calor durante cada partido. Y por su parte, el centrocampista congoleño Nuke asegura que está muy feliz porque deja al Elche con 2 objetivos cumplidos: primero el ascenso a Primera División y después la permanencia tan agónica en la élite. Nuke está muy orgulloso de haber formado parte de 2 momentos históricos en la historia del club. Señala que hizo todo lo que pudo para defender de la mejor manera posible los colores del Elche, y Nuke se marcha dando las gracias al director deportivo Nico Rodríguez, al club y a la afición por todo el cariño recibido. Así que estas son las despedidas de 2 jugadores que la temporada que viene no van a seguir en el Elche Club de Fútbol: Víctor Rodríguez y Nuke Nfulu. Así las cosas, pues la plantilla a día de hoy se queda con 18 futbolistas con contrato en vigor, entre los que se incluyen los 2 jugadores que regresan tras cesión, Ramón Folk y Manu Justo, y de todos ellos Ramón Folk no cuenta, mientras que a Cifu y a Luismi tampoco cuentan. Se le sigue buscando una salida, sobre todo en el mercado de Segunda División. Y por último, destacar y ampliar la información que dábamos en titulares: el Elche ha informado que la tienda online va a permanecer cerrada durante los próximos días. La entidad ha especificado que la nueva colección de Nike, el sponsor técnico del club franjiverde en todas sus categorías, estará disponible a partir del próximo lunes. De momento, la presentación del diseño de las nuevas camisetas que lucirá el equipo para la próxima temporada va a tener que esperar, pero como aperitivo, el lunes ya podremos ver la ropa de entrenamiento de la marca Nike, porque la llevarán los jugadores del Elche durante los reconocimientos médicos que tendrán lugar en el Martínez Valero y también en la Universidad Miguel Hernández. Entramos ya en los últimos 15 minutos de programa, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida hablamos del mercado de fichajes en Primera División. Le preguntamos a nuestro compañero Pablo López si hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. Elche en punta, con José Antonio González. Continuamos en Teleelche Radio Marca, estamos ya a viernes y vamos a repasar los últimos movimientos del mercado de fichajes en Primera División. Y lo hacemos como cada día con nuestro compañero, con Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Pablo, hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Cuéntanos. Pues hoy el mercado tenemos sobre todo varias salidas y alguna renovación. Empezamos con el Sevilla, que ha alcanzado un acuerdo de rescisión de contrato con Aleix Vidal, que pone fin así a su segunda etapa en el club hispalense. Otro que sale, esta vez en el Alavés, es el centrocampista madrileño Javi Muñoz, que se marcha a Eibar para estar dos temporadas en el club armero. Hablamos ahora de la Real Sociedad, que también ha dejado salir a Alex Pecha Román, el capitán del filial, que se marcha al eterno rival, al Athletic Club, con el que hará la pretemporada, y si no convence a Marcelino, se marchará cedido a segunda. El jugador ha firmado para tres temporadas con el club vasco. Sin dejar de hablar de la Real Sociedad, contamos también que ayer por la tarde el conjunto guipuzcoano anunció la renovación del delantero sueco Alex Isak hasta 2026, por lo que Imanol conserva a una de sus estrellas 5 años más. Nos marchamos ahora a Mallorca, José, donde dan prácticamente por cerrado el fichaje de Ángel Rodríguez, tal y como decíamos ayer. Pues bien, el jugador llegaría libre del Getafe. Y otro que va a fichar por el club balear es el portero Dominic Grave, procedente del Slovan de Bratislava, y que será la competencia así de Manolo Reina bajo los palos del Mallorca. Por cierto, José, que no te lo comenté ayer, pero tanto Sergio Ramos como Messi ahora mismo están sin equipo. Ramos cada vez más cerca del PSG y veremos si Messi termina renovando con el Barça, pero bueno, no serían malos fichajes para el Elche. Bueno, ahí es nada, ¿no? Sergio Ramos muy cerquita del PSG, Leo Messi no sabemos exactamente cuál es su situación en el Barça, Laporta dice que los aficionados culés tienen que estar tranquilos, pero de momento la realidad es que ha dejado ya de pertenecer después de tantísimos años a la entidad del Camp Nou, así que veremos cómo termina todo esto. Pues Pablo López, muchas gracias, no te vayas, porque en el tramo final del programa vamos a hablar hablar de atletismo y vamos a hablar con Juan Carlos Esteso. Mejor dicho, vamos a escucharlo porque durante esta semana has tenido una bonita entrevista con él. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora en Elche en Punta es dedicarle antes unos minutitos al Elche femenino. Y lo hacemos además escuchando a una jugadora muy especial. Se trata de Cassandra Ruiz, más conocida como Cas, una de las piezas clave del equipo de Quique Cano en los éxitos que se han cosechado durante las últimas temporadas en la sección, sobre todo entre los que destaca el ascenso a segunda conseguido en el pasado mes de junio. La verdad es que la temporada ha sido redonda para las chicas campeonas de liga. En la final del playoff de ascenso, además, el Elche pasó por encima totalmente de la Garita, el rival canario al que no le dieron ninguna opción. El global de la eliminatoria quedó 7-0 y hay que decir que Cas pone punto final a su carrera deportiva con 31 años, tras haber jugado a fútbol sala en el Benissa. Después arrancó su etapa en fútbol en el Ciudad de Benidorm, en segunda división, ha jugado en Gandía, en Villajoyosa, y el broche de oro a esta extraordinaria carrera lo coloca con un ascenso en el Elche a la Liga Reto Iberdrola. También hay que destacar que Cas sufrió una grave lesión de rodilla al año y medio de aterrizar en el Elche. En verano de 2017 fue cuando llegó a tierras ilicitanas. Esa lesión incluso le hizo replantearse la posibilidad de abandonar el fútbol, así que le preguntábamos a Cas por qué ha tomado la decisión de colgar las botas justo ahora que el Elche ha subido a segunda división. A ver, los motivos por los cuales me lo dejo es porque, bueno, soy profesora, entonces el año que viene salen otra vez oposiciones y tengo que estudiar, tengo que trabajar. Y pues nada, como supongo que sabréis, hace 2-3 años tuve una lesión en la rodilla y lo pasé bastante mal. Y nada, también es uno de los motivos por los cuales me lo dejo, porque ya tengo 31 años y la verdad es que no me gustaría volver a lesionarme con esa gravedad que sufrí cuando me pasó. Bueno, pues con un ascenso bajo el brazo, Cas se marcha muy satisfecha de todo lo que ha conseguido en su carrera deportiva. Y nada, la verdad es que me siento muy bien por todo lo que he disfrutado con este deporte, que al final es mi pasión. Y aunque haya tenido momentos malos como el de la lesión de la rodilla, pero creo que al final son gajes del oficio y todo vale la pena. Y nada, me siento muy feliz y muy contenta por haber terminado de esta manera y haber terminado, la verdad es que en este club que yo creo que me lo han hecho siempre bastante fácil y me he sentido muy bien, y sobre todo este año, que al final con todas las compañeras nos hemos sentido genial todas, por la unión que hemos tenido, por tanto dentro del campo como fuera. No ha habido diferencia de edades, que normalmente eso crea a lo mejor grupos, porque al final es algo normal, pero en este caso no ha pasado, y la verdad es que se ha visto durante todo el año cómo hemos estado de unidas. Y a lo largo de todos estos años, una carrera deportiva de más de 10 años, ¿con qué se queda? ¿Se queda con algún momento? La verdad es que de toda mi trayectoria me quedo, yo creo que con todos los momentos en general, porque creo que todo me ha hecho crecer poco a poco, me ha hecho ver diferentes circunstancias o cosas que tiene el fútbol, por los momentos malos y los buenos, y la verdad es que he podido vivir de todo, yo creo. He estado en diferentes clubes y te das cuenta de lo que realmente puede llegar a ser el fútbol, tanto fuera como dentro, y al final cuando lo vives tanto y es tu pasión, creo que lo das todo y es que no se puede entender de otra manera que haciéndolo así. Así que al final esto es un poco el resumen de todo lo que yo he vivido tanto en el Elche como en el fútbol en general, y la verdad es que no me podría retirar de otra manera que no fuese esta. Las palabras de la jugadora del Elche femenino, Cassandra Ruiz, Cas, que cuelga las botas a sus 31 años para centrarse en sus estudios, para convertirse en profesora. Así que enhorabuena por esa exitosa y larga trayectoria en el fútbol femenino. Vamos a hablar ahora de atletismo en Elche en Punta y lo vamos a hacer con una auténtica referencia en nuestra ciudad y en el mundo del atletismo máster. Pablo López, sigues con nosotros por aquí. Pablo, has estado esta semana con Juan Carlos Esteso, así que cuéntanos de qué habéis hablado, cuáles son sus próximos retos. Sí, porque efectivamente el atleta ilicitano, como bien dice José Antonio, Juan Carlos Esteso, junto a su hermano Pedro, tocaron metal en el atletismo máster tras cosechar 2 medallas en el Campeonato de España disputado en Málaga. Juan Carlos se colgó el oro en la categoría de 1500, mientras que Pedro obtuvo la plata en la de 800. El propio Juan Carlos reconocía que han logrado uno de los objetivos que se habían marcado para esta temporada. Pues bueno, hemos conseguido otro objetivo de la temporada deportiva para los hermanos Esteso. En este año 2020, que se presentaba en un principio, pues bueno, un poco lógicamente atípico por el tema de la pandemia. Y bueno, cuando se anunció que sí que se iba a competir al aire libre, pues nos enchufamos a tope a seguir entrenando con mucho ánimo para poder intentar subir otra vez a un podium más en categoría máster. Y bueno, bien es verdad que es nuestro último ciclo en la categoría M40, porque cumpliremos 45 en octubre, éramos de los mayores, que en teoría pues partes con desventaja, pero bueno, queríamos despedir la categoría en lo más alto y así ha sido, con mi oro en 1500 y la plata de Pedro en 800, o sea que hemos hecho un doble-doble. Este año era el último que participaban en la categoría de menores de 45 años, donde han logrado 5 medallas de oro en 1500 entre los dos. Esto es lo que nos comentaba sobre el salto de categoría que van a dar en las próximas temporadas. Sí, normalmente, bueno, el paso de categoría pues hace que hay un rango de edad de 5 años, pues el que entra a nueva categoría, en teoría, es de los más fuertes. Pero bueno, ya se ha visto que aquí lo que vale es la práctica. Nosotros hemos sido primeros años de categoría y la hemos reinado en M40, luego hemos pasado el ciclo de estar en edad media, en el segundo o el tercer año, y este último año, pues bueno, lo hemos despedido como queríamos, a lo grande, y bueno, y no vamos a dejar de luchar por entrar en M45, de entrenar menos, ni por nuestra cabeza pasa el seguir entrenando, seguir manteniendo el nivel, porque al fin y al cabo son las marcas lo que al atleta le da realce, y hemos podido bajar de 4 minutos en 1500, otra vez romper la barrera de los 2 minutos en 800 durante casi 30 temporadas consecutivas, y seguimos manteniéndonos a nuestro mejor nivel. En cuanto a los objetivos para lo que queda de año, esto es lo que nos comentaba Juan Carlos. Bueno, justo a cortísimo plazo, bueno, ahora tenemos las dos últimas competiciones de la temporada para intentar mejorar nuestros registros de la temporada, tanto en 800 como en 1500, porque hemos trabajado durísimo en estos 7 meses, y vamos a intentar pues refrendarlo con unas marcas un poquito mejores a lo que ya la tenemos esta temporada. Eso es el corto plazo. A medio plazo, hablando de la temporada que viene en M45, pues se renueva otro poco la ilusión de estrenar categoría, y bueno, también es verdad que tenemos una responsabilidad de seguir mandando en el medio fondo máster español, y bueno, pues vamos a seguir entrenando. Toca Campeonato de España de pista cubierta en 2021, hay campeonatos internacionales, y bueno, ese nuestro objetivo a medio o largo plazo es estar en M45 lo más arriba posible, que si va todo normal y seguimos compitiendo a nuestro nivel, así será. Por último, con los Juegos Olímpicos de Tokio a la vuelta de la esquina, le preguntábamos por cómo ve al atletismo español de cara a la importante cita mundial. Bueno, pues el atletismo español goza de una salud casi inmejorable. Hay savia nueva, hay un relevo generacional muy bueno, gente pues de 20 años que están empujando muy fuerte, muy fuerte. Tenemos alguna opción de medalla en Tokio, que todos sabemos que luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos es lo máximo. Y bueno, pues tenemos alguna opción con Orlando Ortega en 110 metros vallas, y luego muchas o algunas posibilidades de finalistas que ojalá que se puedan consagrar con alguna medalla más. Bien, es verdad que el atletismo es el deporte rey en los Juegos Olímpicos, y estar ya en unos Juegos participando un deportista con unas mínimas tan complicadas de clasificación, con unos criterios, que es un deporte tan global en el que todo el mundo puede tener acceso a poder realizar un gran registro, pues es muy difícil, y el atletismo español va a llevar el mejor equipo de los últimos ciclos olímpicos, y ojalá que se consagre con unos resultados dignísimos. por Juan Carlos Esteso, que tanto a él como a su hermano le deseamos la mayor de las suertes en un futuro representando a la ciudad dentro del Atletismo Máster. Hemos escuchado a Juan Carlos Esteso, que junto con su hermano Pedro son una referencia en la ciudad de Elche en el atletismo y, por supuesto, en el atletismo máster. Ahí está la prueba. En cada campeonato en el que participan se cuelgan alguna medalla. Pablo, muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes. Hasta el lunes, José Antonio. Buen fin de semana. Muy bien, Pablo. Y antes de marcharnos, destacar rápidamente que ayer el alcalde Carlos González y el concejal de deportes, Vicente Alberola, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al Athletic Club Torrellano por el ascenso a tercera ref la semana pasada y el Club Balonmano Elche Café Musetti, que es el equipo cadete femenino que se proclamó campeón de España hace dos semanas en Elche. Es un merecidísimo reconocimiento para los dos equipos por sus recientes éxitos cosechados. En el caso del Athletic Torrellano, competirá la próxima temporada en la misma categoría que el Deportivo Ilicitano y con la gran actuación del Elche Cadete Femenino en ese campeonato de España, que volvió a demostrar que el club tiene asegurado su futuro de cara a los próximos años. Hay que decirlo bien alto y bien claro, el Club Balonmano Elche tiene la mejor cantera de España. El alcalde felicitó a ambos equipos y les trasladó el orgullo de contar en Elche con deportistas que consiguen grandes victorias fruto del trabajo y el esfuerzo realizado. Dicho esto, nos marchamos el próximo lunes más en el 101.4 Teleelche Radio Marca a partir de la 1:20. Como siempre, que paséis una buena tarde y un mejor fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.